Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Gabriel García Tazara. Himno al Mesías. Baja otra vez al mundo, baja otra vez, Mesías. De nuevo son los días de tu alta vocación. Y en su dolor profundo, la humanidad entera, el nuevo oriente espera de un sol de redención. Corrieron 20 edades desde el supremo día, que en esa cruz te veía morir, Jerusalén. Y nuevas tempestades surgieron y bramaron de aquellas que asolaron el primitivo Edén. De aquellas que le ocultan al hombre su camino, con ciego torbellino de culpa y expiación. De aquellas que sepultan en hondos cautiverios, cadáveres de imperios que fueron y no son. Sereno está en la esfera el sol del firmamento, la tierra en su cimiento inconmovible está, la blanca primavera con su gentil abrazo, fecunda el gran regazo que flor y fruto da. Mas, ay que de las almas el sol ya se ha eclipsado, mas, ay que ha vacilado el polo de la fe. Mas ay que ya tus palmas se vuelven al desierto, no crecen, no, en el huerto del que tu pueblo fue. Tiniebla es ya la Europa, ella agotó la ciencia, maldijo su creencia, se apacentó con hiel, y rota ya la copa en que su fe bebía, se alzaba y te decía, Señor, yo soy Luzbel. Mas ay que contra el cielo no tiene el hombre rayo, y en súbito desmayo cayó de ayer a hoy, y en son de desconsuelo y en llanto de impotencia, hoy dama en tu presencia, Señor, tu pueblo soy. No es no la Roma atea, que entre aras derrocadas despide a carcajadas los dioses que se van. Es la que humilde rea, baja a las catacumbas y palpa entre las tumbas los tiempos que vendrán. Todo, Señor, diciendo, está en los grandes días, de luto y agonías, de muerte y orfandad, que, del pecado horrendo, envuelta en el sudario, pasa por un calvario la ciega humanidad. Baja, oh Señor, no en vano, siglos y siglos vuelan, los siglos nos revelan con misteriosa luz, el infinito arcano y la virtud que encierra, trono de cielo y tierra, tu sacrosanta cruz. Toda la historia humana, Señor, está en tu nombre, tú fuiste Dios del hombre, Dios de la humanidad, tu sangre soberana, es su calvario eterno, tu triunfo del infierno es su inmortalidad. ¿Quién dijo, Dios clemente, que tú no volverías? Y a horribles hegemonías y a eterna perdición condena a esta doliente raza del ser humano que espera de tu mano su nueva salvación. Sí, tú vendrás, vencidos. Serán con nuevo ejemplo los que del santo templo apartan a tu grey. Vendrás y confundidos caerán con los ateos, los nuevos fariseos de la caduca ley. ¿Quién sabe si ahora mismo, entre alaridos tantos de tus profetas santos, la voz no suena ya? Ven, saca del abismo a un pueblo moribundo. Luzbel ha vuelto al mundo. ¿Y Dios no volverá? Señor, en tus juicios la comprensión se abisma. mas es siempre la misma, del Gólgota la voz. Fatídicos auspicios resonarán en vano. No es del destino humano la humanidad sin Dios. Ya pasarán los siglos de la tremenda prueba. Ya nacerás luz nueva de la futura edad. Ya huiréis negros vestigios de los antiguos días. Ya volverás, Mesías, en gloria y majestad. Fin de Gabriel García Tazara, Himno al Mesías.